comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. Muy buenas tardes, bueno, buenos días, según nos escuches. Bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Arrancamos programa y hoy nos acercamos a Vitoria para analizar una problemática de esas en las que nos gusta poner el foco en el programa. Además, ya están por aquí Neojota y Juanítez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, causan baja por aquello de las cuarentenas y demás, medio equipo, en fin, la vida. Y bueno, pues nada, yo creo que ya estamos aquí casi todas, con Sara también aquí a los controles. Así que si os parece, comenzamos. ¡Pata de Cabra! Bueno, como os decíamos, tenemos al otro lado a Ivone y a Nerea de la plataforma Iturritxuez, que es una plataforma que ha nacido en Vitoria con un fin determinado y muy concreto, y yo creo que ya las tenemos al otro lado del teléfono y podemos incluso saludarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Caixo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada y es, en la plataforma reivindicáis, por lo que hemos podido ver y leer a través de redes sociales, que la calle Iturritxu vuelva a ser una calle de barrio y que se paralice cualquier propuesta que suponga más coches, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Cuéntanos o contadnos entre las dos, cuál es la problemática exacta. Bien, mira, os vamos a situar un poco para la gente que no conozca Vitoria y no sepa dónde está Iturritxu. Iturritxu es una calle que está en el barrio de Adurza San Cristóbal, que hasta hace pocos años era el último barrio por el sur de la ciudad, que está directamente conectado con el Anillo Verde, con el medio rural y limita con los montes de Vitoria. Y Iturritxu era hasta hace muy poquito pues la última calle de nuestro barrio, que bordea todo el barrio y bueno, en algunas zonas todavía lo es, ¿no? Entonces, es una calle que nosotras siempre hemos considerado pues una calle integrada en el barrio, nuestra calle de barrio, ¿no?, que reivindicamos. Hay dos colegios y una guardería en esta calle, hay una zona deportiva, es también la conexión con los pueblos de Garrel de Rillar y Zabaleta y también con nuevos barrios que están surgiendo ahora como Goikolarra, y es una calle integrada también en el entorno natural, ¿no?, en el Anillo Verde de Vitoria, para ir al Parque de Olarizu, a las Campas de Armentia, a los humedales de Salburúa, y es una calle que tiene acera y carril bici segregados. Es una calle muy larga, recta, con jardines, arbolado, que invita a pasear. Entonces, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años es que esta calle, que en principio era nuestra calle de barrio, nuestra calle de paseo, de ocio, sí, pues se ha ido convirtiendo en el eje de conexión este-oeste de la ciudad para los vehículos. Y eso ha traído pues un aumento del tráfico, ¿no? Por una parte, es la zona de paso hacia el vertedero municipal, también hay una pequeña zona industrial cerca y también pasan camiones. Se han ido a lo largo de los años tomando medidas que consideramos muy positivas en otras calles cercanas, de limitar el tráfico, de calmar el tráfico, pero eso ha hecho que esos vehículos se desvíen hacia Iturrizo, hacia nuestra calle. Uh-huh. Y luego se han ido construyendo, pues como he comentado, nuevos barrios, se han ido ampliando pues zonas que ya estaban urbanizadas y se han ido instalando también nuevas infraestructuras. En los últimos 10 años pues nos han puesto 3 grandes superficies comerciales, han abierto 2 nuevas gasolineras y ahora quieren abrir una tercera. Y bueno, pues todo eso ha ido haciendo que aumente el tráfico, que aumente la contaminación por emisiones, la contaminación acústica y también muchos problemas de seguridad, porque los coches pues eso lo utilizan como una ronda, como una circunvalación, van a mucha velocidad, no respetan los pasos de cebra, no respetan los semáforos. Entonces, bueno, pues hay muchos temas que nos preocupan en torno a esta calle. Uh-huh. Bueno, por el resumen que has hecho del problema, que yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, habláis de que hay colegios, hay guarderías, hay un entorno natural, era una calle de paseo con su carril bici, bueno, en fin, que estaba cerca del anillo ciclista. Quería preguntarte, ¿no? En el día a día, a vosotros, a los vecinos de esta calle, ¿cómo os afecta? Quiero decir, bueno, ya más o menos nos has hecho un bosquejo, ¿no? Pero bueno, en el día a día, quiero que nos, si podéis, profundizar un poco en este tema, ¿no? Pues, por ejemplo, desde que salís por la mañana, no sé si lleváis a niño o al niño a la guardería, o hacéis la compra, bueno, contándonos un poco cuál es el problema del día a día que genera esto. Hombre, yo creo que los principales problemas se centran en los escolares, en padres y madres que acompañan a sus escolares, y también en las personas mayores, ya que al otro lado de esa calle se concentra la zona de ocio y esparcimiento de todas estas personas. Hay que decir que Adurza, donde está esta calle, es un barrio bastante donde hay bastante gente mayor. Uh-huh. Pero yo creo que uno de los puntos conflictivos claves son los centros escolares y los centros deportivos. Claro, en el momento de máximo de mayor tráfico en esa calle también es el momento en que la chavalería entra a clase. Claro. Entonces ahí se pueden ver pues momentos en los que hay un montón de concentración de personas esperando a que todo ese tráfico pase, ¿no? Para poder acceder. ¿Qué ocurre? Que como la zona además ya está muy saturada, los coches o los conductores y las conductoras ya van en un estado un poco nervioso, vamos a decir, porque van a tardar un poco más de tiempo en llegar a sus centros de trabajo. Entonces muchos semáforos se saltan en el último momento en rojo. De hecho, cuando se puso en marcha la medida del desdoblamiento, porque lo que ha provocado que naciera nuestra plataforma es que para poder absorber todo este tráfico con todas esas decisiones que ha ido tomando el ayuntamiento, pues de la noche a la mañana se quitó la línea de aparcamientos y se desdobló la calle. Sí. Y pasó a tener en algunos tramos 3 carriles y en otros 4 carriles, ¿no? En ese primer momento, pues por ejemplo, ya hubo un atropello a chavalería que va al colegio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que padres y madres ya no se atreven a dejar que sus chavales y sus chavalas vayan solas al colegio, porque cuando hablamos de tráfico, hablamos de coches, pero hablamos de un montón de tráfico pesado, claro, donde el respeto a la velocidad, que al final se consiguió que el ayuntamiento aceptara poner a 30, a pesar de ser de doble carril, pues se respeta, no diríamos que en gran medida, ¿no? Y luego ya el vecindario que vive en esas calles, cuyos niveles de ruido ha aumentado considerablemente, ¿no? Más la sensación de que ya esa calle no es una calle para pasear, ya no es una calle para estar, ya no es una calle para sentarse con la vecina o el vecino a charlar. Ya nos vamos a otros sitios, ¿no? Porque ya hay mucho ruido y no es amable, no es atractivo. Por lo que veo de todo lo que estás contando, aquí hay una clara decisión política, ¿no? Una clara decisión municipal, desde el momento en el que, por ejemplo, pues se desdobla, ¿no?, la calle para que puedan pasar muchos más coches. Desde el ayuntamiento, ¿qué dicen de vuestra reivindicación? ¿Os habéis podido reunir con ellos? Sí, bueno, hay que señalar que esta problemática viene de muy lejos. Nosotros decimos que, bueno, nuestra plataforma ha surgido ahora, surgió en 2020 a raíz del desdoblamiento, pero la reivindicación es ya histórica y el barrio ya se ha echado otras veces a la calle porque el tema del desdoblamiento, nosotras publicamos un artículo en los medios locales y dijimos que es la espada de Damocles que siempre está sobre la cabeza del barrio y de las vecinas, ¿no? Nosotras creemos, como tú dices, que todas estas consecuencias son responsabilidad de las medidas que han ido tomando los diferentes equipos de gobierno, y lo que pensamos es que en cierta manera, Iturritu está pagando el que el resto de la ciudad tenga pues otra serie de medidas que pueden ser, como hemos comentado antes, más amables para las personas, como la limitación del tráfico, el calmado del tráfico, y creemos que al hacer eso en esas calles, al tomar esas medidas, no se ha tenido un poco en cuenta la visión global de la ciudad y las consecuencias que eso iba a tener, ¿no? Y entonces, a lo largo de los años, diferentes decisiones que se han ido tomando han ido llevando ese tráfico a la calle Iturritu, y la realidad es que ningún equipo de gobierno termina de abordar la problemática que hay en Iturritu y van un poquito a salto de mata, ¿no? Entonces, en un momento añaden carriles, luego, como nosotras convocamos un Ausogune, que es un órgano de participación ciudadana que tiene el ayuntamiento, y dejamos clara nuestra postura contra ese carril y solicitamos, entre otras cosas, pues que se calmara el tráfico por la peligrosidad que había, pues en ese momento limitaron la calle a 30, pusieron unos radares que en realidad no están siempre activos porque son radares de estos que está la carcasa, pero lo que es el aparato lo van moviendo de un sitio a otro de la ciudad. Y bueno, solicitamos bastantes cosas en esa moción. Solicitamos que se diseñara un entorno escolar seguro porque el ayuntamiento tiene un programa y una planificación para ello, pero en realidad no, el ayuntamiento no ha tomado ninguna medida más allá de, pues eso, de limitar el tráfico y de colocar esos radares que a veces están, no ha tomado medidas para que esta calle deje de ser el eje de conexión este de la ciudad, para limitar el número de vehículos o el tráfico, no toma medidas en ese sentido, aunque están recogidas esas medidas en muchos de los planes que el ayuntamiento tiene sobre la movilidad de la ciudad. De hecho, nosotras creemos que una de las cuestiones que el ayuntamiento debería de abordar, además de quitar y limitar carriles dentro de la ciudad para hacer un calmado de tráfico y para ir disuadiendo el uso del coche individual, en uno de los avances de la revisión del plan de movilidad se decía claramente que Vitoria tenía que abordar la problemática de la comunicación con los polígonos industriales y el uso indiscriminado del transporte del coche para hacer el transporte escolar a muchos colegios. Entonces, es una de las reivindicaciones que nosotras aparece en todas nuestras comunicaciones, en cualquier intervención que hacemos. Si la ciudad de Vitoria solamente interviene a nivel de calma de tráfico en el interior de los barrios, limitando el tráfico a los coches, ese tráfico va a seguir trasladándose a zonas como la de Iturritu, si lo que no se hacen es activar medidas para que todas estas personas tengan una alternativa para llegar a los polígonos industriales, o para que deje de usarse el coche para aparcar en doble fila delante de los colegios para dejar a chavalas y chavales. La verdad es que escuchándote, Ivone, y también a Nerea, que también está por aquí, ¿no? Contigo, me da la sensación, porque claro, aquí la imagen que tenemos, por ejemplo, en Madrid de la ciudad de Vitoria es como una ciudad ejemplar, ¿no? En la que se fomenta muchísimo el uso de la bicicleta, que está muy instaurado. Bueno, es que incluso hasta Urdangarín, cuando tiene que huir de la prensa, huye en bicicleta, ¿no? Que es como una maravilla. Sí, sí. Pero a lo que voy es que me da la sensación de que quizá el consistorio es sensible al problema medioambiental que puede generar el uso del coche, pero quizá no tanto como aparentemente o como parece desde fuera, ¿no? ¿Vosotros cómo veis esto? O sea, ¿hay políticas realmente serias por parte del ayuntamiento en las que se discrimine el uso del coche, del vehículo a motor? Bueno, sí que es cierto lo que tú comentas, ¿no? Que fuera de Vitoria existe esa imagen un poco idílica de la ciudad y, bueno, yo creo que las características propias de la ciudad son idóneas para ir en bici, para ir andando, porque se trata de una ciudad pequeña, rodeada de naturaleza, muy llana, y sí que es cierto que los diferentes equipos de gobierno sí que han tratado de fomentar un poco ese entorno natural, las políticas verdes, la apuesta por la bicicleta. Y yo creo que hubo años de un amplio consenso político y ciudadano que posibilitaran que se aprobara un pacto de movilidad sostenible, del que salieron, bueno, pues el plan de la ciudad y muchas propuestas interesantes que en su día quizás sí que fueron pioneras en el Estado o incluso a nivel europeo, ¿no? Lo que pasa es que ese consenso con el actual equipo de gobierno, bueno, no se mantiene. Yo creo que está recibiendo, no solo por parte de nuestra plataforma, sino de otros muchos colectivos, está recibiendo muchas críticas. Hay un colectivo bicicletero en Vitoria, Bicicletero, que también critica su gestión. Y entonces lo que vemos nosotras es que se hacen inversiones en grandes infraestructuras de transporte público, transporte de alta capacidad, que le llaman, ¿no? En los últimos años, pues bueno, se ha puesto en marcha en nuestro barrio una línea de tranvía, ahora van a pasar una línea de autobús que ya existía, se va a convertir en un autobús eléctrico inteligente, se están abriendo otras líneas de tranvía en otras zonas de la ciudad, pero esas decisiones que se toman realmente no terminan de solucionar esos dos puntos que ha comentado Ivone. No solucionan, por ejemplo, el tema del transporte a los polígonos, donde el ayuntamiento realice una encuesta, quedó en que iba a hacer un estudio y tomar medidas, pero de momento no ha hecho nada. Y en el tema también de las escuelas, sí que hizo también un plan de entornos escolares seguros para mejorar la seguridad en las zonas de los centros escolares y llevó un plan a cabo con unos cuantos centros en el que el uso del vehículo pues era muy grande, pero luego esos planes no acaban de cuajar, no acaban de llevarse a cabo y entonces no se incide en la problemática. Y desde luego creemos que si tú no das alternativas, como ha explicado Ivone, a la gente que usa el vehículo privado, si no das alternativas que realmente les sirvan, pues la gente no va a dejar de utilizar su vehículo si no le das alternativas y a la vez no le pones ciertas limitaciones o ciertas trabas. Y creemos que en ese sentido no se están llevando a cabo políticas. Yo diría, sinceramente, que los últimos planes, sobre todo de transporte público, sí que están vinculadas con lo verde, sí. Pero tenemos un poco la impresión de que están más vinculadas con la economía. Es decir, que al final le ponemos un verde de apellido a casi todas las intervenciones que hacemos y es verdad, porque estos transportes trabajan en la descarbonización, ¿no? Pero lo cierto es que la impresión es que la filosofía que subyace detrás de estos proyectos están más vinculados a proyectos económicos que a proyectos sostenibles y mucho menos en los que la preocupación sean las personas, ¿no? Oye, una última pregunta y luego también si queréis añadir algo más que nos hayamos dejado en el tintero, pero bueno, yo quería preguntaros también por, ya habéis hablado de algunas de las acciones que habéis llevado a cabo, ¿no? Desde la plataforma, pero ¿tenéis pensado algún plan de acción, o sea, algo más allá, ¿no? De cara, no sé, se me ocurre, por ejemplo, recurrir a la vía judicial, ¿no? Para intentar que el ayuntamiento realmente se implique en que la calle sea vivible, o, bueno, no sé, o más manifestaciones, o, no sé, una Bueno. movilización más vecinal a nivel de barrio, no sé, contadnos un poquito cómo planteáis un poco el futuro de vuestra lucha. Vale, bueno, la vía judicial, tal y como lo planteas, nos parece bastante complejo. Primero, bueno, porque económicamente también supone un desgaste que no sé si estamos en disposición de asumir, ¿no? La plataforma Iturritxu Unidos, en todo este tiempo, ha estado colaborando con el AMPA, que es la Asociación de Madres y Padres de las Ikastolas, y de la Haurreskola, de la guardería, con las asociaciones de tres barrios, dos, tres barrios que estamos en el entorno, y con la Gazte Asamblada, ¿vale? Del fruto de esa colaboración, sí que con la última noticia que bomba que ya hemos tenido en el barrio, que es la de que se va a poner otra gasolinera enfrente de la guardería y al lado de la Ikastola, pues ahí sí que nos hemos juntado, hemos creado un grupo de trabajo y planteamos acciones. Sí que presentamos para que esta gasolinera, se abrió un plazo de alegaciones en el expediente, en la solicitud de la licencia, y sí que movilizamos al barrio y se presentaron más de 300 alegaciones en el ayuntamiento. Hemos puesto en marcha también una recogida de firmas en la plataforma Osoigo, para recoger, necesitamos recoger 300 firmas para que haya un compromiso por parte de los políticos que han firmado participar dentro de esa plataforma, que nos oigan y que se hagan eco de nuestra reivindicación. Hemos hecho chapas, vamos a hacer banderolas, etcétera, y sí que anunciamos acciones en la calle. De hecho, lo hemos anunciado en los medios de comunicación y en breve saldremos a la calle, saldremos con nuestras bicicletas y saldremos a andar para reivindicar que nos devuelvan la calle y que no nos instalen una gasolinera, Qué bueno, ambas cosas. qué bueno. Pues Ivone y Nerea, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias también y mucho ánimo con, bueno, pues por tener esa plataforma, porque con acciones comprometidas de unos pocos, ¿no? Se logran beneficios sociales para otros muchos, para toda una ciudad. Así que, bueno, pues que vaya muy bien vuestra lucha y os seguiremos de cerca. ¿Vale? Vale, pues es que ricasco por escucharnos y por darnos altavoz. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un abrazo y agur. Igualmente, agur, agur. Yeah. Entramos ya en territorio sintético con Neo J, porque hoy nos falta el profe Canalla. Pero bueno, desde aquí le mandamos saludos y recuerdos. Neo J, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días. ¿Cómo estás? Híbridas y contaminantes tardes. Híbridas y contaminantes días. Tardes. Tenemos ya también por aquí a Juanítez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola. Muy bien. Encantado bien. Aquí de empezar un año más con Pata de Cabra. Un año más. Ya van unos cuantos. Es verdad, joder. Es un año nuevo. Oye, no había caído yo que estábamos en... Madre mía. Sí, sí. Otro año que nos ha caído aquí en Pata de Cabra. Dentro de poco llegamos al año del episodio distópico ese que hicimos, ¿eh? Sí, a este paso. Esperanza Aguirre sigue por ahí, ¿eh? A Regui. Esperanza Regui. Esmeralda Regui. Esmeralda Regui, efectivamente. Bueno, Javi, dices híbridas tardes. ¿Por qué? Híbridas tardes, pues bueno, recientemente en la prensa, ya sabéis que yo me alimento de ella para hacer mi sección, sí. Se ha publicado varios artículos, bueno, leo un par de titulares. El difícil futuro de los híbridos enchufables en Europa. Suiza cree que consumen tanto como un diésel y les ha quitado las ayudas. Otro titular un poco Suiza más... ¿Suiza les ha quitado las ayudas a los híbridos? Les ha quitado las ayudas a los híbridos. Pero si eso era la gran esperanza del coche, ¿no? La gran esperanza del coche, sí, sí. Pues te cuento otro titular. Suiza reaviva la polémica con la estafa de los híbridos enchufables. Titulares ahí un poco polémicos, ¿eh? Los híbridos, en concreto los enchufables, la gran esperanza de las compañías de coches para seguir vendiendo ante las futuras prohibiciones que se avecinan o que ya están en marcha, sí. Sobre todo para 2035, que está previsto la prohibición de la fabricación de motores de combustión, y más pronto, 2025, está previsto la nueva Euro 7 que limitará tanto las emisiones que será imposible vender coches de combustión. Entonces, bueno, claro, las casas de coches para vender se han aferrado a los híbridos como... Sí. Como la paz, porque es perfecto para ellos. Es un poco, antes de meterme en materia, ¿qué es un híbrido? Un híbrido es un coche de combustión de gasolina, suele ser siempre de gasolina, al que le hayan añadido unas baterías. Sí. Las baterías, los primeros fueron de Toyota, que se cargaban con la frenada, o sea, la energía que se utilizaba para frenar, bueno, pues eso se aprovechaba y cargaba las baterías, no se podía enchufar, pero la nueva generación de híbridos, lo que hacen es que, bueno, que tienen unas baterías más grandes, porque las originales de los híbridos eran pequeñitas. Estas son más grandes, tienen más autonomía. De hecho, normalmente los híbridos enchufables suelen tener más de 40 kilómetros de autonomía con la batería cargada completamente. Ajá. Y eso les ha llevado a que, por ejemplo, en España son clasificados como eco o cero emisiones, incluso. Dependiendo de esa autonomía, si pasa de 40 o no, es eco o cero emisiones. Eso les permite, por ejemplo, entrar en Madrid Central si son cero o no pagar nada en la zona azul o zona verde de Madrid Central, que para los que nos escuchéis fuera más allá de la M30, es bueno, una zona como de tráfico restringido aquí en la capital del reino, ¿no? Efectivamente. Bueno, que hemos hablado aquí extensamente sobre eso. Y bueno, esos son los híbridos. Entonces, los fabricantes de coches, contentísimos, diciendo, bueno, yo puedo seguir aquí haciendo mi coche normal, le hago un espacio para la batería, pesan un poco más, pero ya no cumple restricciones y además lo vendo como ecológico. Y lo vendo, o sea, no, de hecho es que si pones la radio aquí en Madrid, las compañías de venta de automóviles no te los venden como coches, ecológicos o tal, no, te lo venden como que no tienes restricciones para entrar en Madrid. Efectivamente, esa es la principal reclamo, sí, sí, de los anuncios. Que con este no te van a prohibir entrar a ningún sitio. Vale, pues nada, pues entonces resulta que en Suiza, no toda Suiza, sino un cantón, porque Suiza sabéis que está organizado por cantones y cada uno pues tiene su autogobierno. El cantón de Valle, que me lo estudié ahí para pronunciarlo bien, se dice como el baile. ¿Dónde está Valle? Es en la zona sur oeste de Suiza. Es donde está el Monte Cervino. No sé. Ajá, si sí. La típica foto de un monte así con forma de pirámide muy puntiagudo que está entre Italia y Suiza, sí. Pues es donde está ese monte. O sea, es una zona montañosa realmente. Entonces el gobierno de allí pues encargó un estudio a una agencia independiente de decir, oye, estamos aquí concediendo ayudas para compra de coches eléctricos y en principio para eso, para evitar que la gente se compre coches contaminantes. ¿De verdad los coches híbridos son menos contaminantes? Y las conclusiones de ese estudio han sido que la reducción de emisiones de estos coches son prácticamente insignificantes. En palabras textuales del estudio. Los coches híbridos enchufables estudiados consumieron alrededor de un 116% más que de lo que decían en su ficha de homologación. Fíjate. Mientras que los vehículos de combustión normal, los de toda la vida, pues también mentían, porque aquí ya sabemos que todo miente, pero solo un 26% más de lo que decían en la ficha. Y los híbridos enchufables, 116. O sea, es decir, que al final veían que era prácticamente el mismo consumo. O sea, Mark Mueller, que es uno de los que han hecho este estudio independiente, decía que, bueno, la empresa se llama Impact Living, decía que es una estafa para los objetivos climáticos y para el consumidor. Así, literalmente. O sea, lo declararon como estafa. Los vehículos estudiados, porque lo que hicieron es, en lugar de someterlos en un, lo que se suele hacer en las homologaciones es en condiciones controladas, en un banco con una curva ya definida que los fabricantes lo saben previamente, pues someten al coche a esas pruebas. Una conducción eficiente, con la batería en condiciones ideales. Ajá. Y claro, así es muy fácil cumplir con las normas. Pero claro, aquí lo que han hecho es decir, pues vamos a rodar, vamos. Ajá. A poner los coches, vamos a estudiarlos en la realidad. Y encima, ellos lo que dijeron es en nuestras montañas, porque un paisaje montañoso, pues a priori, el hecho de esto de que cuando frenes se cargue la batería, debería favorecer a los híbridos. Claro. Pues no. Pues no, parece ser que aquí dijeron, a ver, lo voy a leer textualmente. Los híbridos enchufables están muy lejos de lo que prometen y solo presentan ventajas muy pequeñas o ninguna en comparación con un automóvil convencional. Estos resultados son catastróficos. No es asumible disponer de herramientas económicas como los subsidios que no nos permitan alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. Los objetivos es, pues, contaminar menos. Claro. Entonces, claro, esto lleva a decir, bueno, esta es una estafa. O sea, es decir, estamos subvencionando en toda Europa este tipo de vehículos. Y realmente se ha demostrado en este estudio que no es así. Pero no solo este estudio. Buscando yo por internet, he encontrado otro. Transport and Environment, del 2020, dice que emiten 2,5 más de CO2 de lo que prometen, de media. Ellos cogieron, estudiaron varios coches, un BMW, un Volvo, un Mitsubishi, bueno, coches a priori de gama alta. Y decían que con la batería descargada emitían entre un 300 y un 800% más que los valores que prometían oficiales. Vale. Eso con la batería descargada. Luego, se ve que con la batería cargada, pues sí, las emisiones son algo menores. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú tienes un coche, en teoría, si trabaja de forma eléctrica, porque esos son híbridos, trabajan de las dos formas. Es más eficiente, ¿no? Ahí no contaminas. Bueno, no contaminas en el coche. La producción de la energía va por otro lado, pero bueno. Eso es. Pero claro, si tú la llevas descargada todo el rato, no te preocupas de cargarla, pues bueno, pues lo que haces funciona solo con el motor. Entonces al final es un coche normal con más peso, que no sirve para nada, porque no lo utilizas. Claro. Bueno, a lo mejor sí que en la frenada podrías cargar algo, pero al final si no lo enchufas... Lo que consigues es más peso, con lo cual quemas más. Quemas más y bueno, sí que puedes entrar en los sitios donde te prohíbe la entrada. Y encima te ha llevado pues una subvención bastante jugosa. Aquí en el Cantón de Vares creo que daban como 3.000 o 4.000 euros por la compra de este tipo de coches. En España, el plan Moves 3 da... Si el coche tiene una autonomía... el híbrido enchufable tiene más de 40 kilómetros de autonomía, te dan 5.500 euros... Vaya tela. ...por comprarte el coche, o 7.000 si el que tienes antes lo achatarras. Que también podrías comprar un eléctrico, pero sí. Los híbridos enchufables han entrado en esta categoría. Entonces, realmente estamos subvencionando lo mismo de siempre. Es decir, un coche con un peso muerto que va a contaminar más, según este estudio, contamina más... Y estamos subvencionando... Hablando de esto del achatarramiento, el otro día me contaron que se está poniendo como de moda en... Bueno, supongo que siempre ha sido, ¿no? Es la pillería, ¿no? De la gente, ¿no? Tú llevas el coche, o sea, bueno, vas a comprarte un coche, ¿no? Y para llevarte toda la subvención del plan Moves, si no tienes un coche que achatarrar, ellos te consiguen uno. Ah, claro. Es como, bueno, claro. No te preocupes, yo te vendo, entonces, te vendo uno que está para achatarrar y ya lo puedes meter en el plan Moves, con lo cual tienes más... A ver, lo del achatarramiento está muy bien, porque te estás quitando un coche muy antiguo, supuestamente antiguo, sí. Si está para achatarrar es porque es antiguo, que contamina mucho. ¿vale? Está muy bien esa idea, pero claro, lo estás cambiando por un coche que debería ser ecológico, que no contamine y tal, y al final no lo hace. Claro. Entonces, los consumos. No sé si tenéis idea más o menos de consumo, cuánto consume un coche normal. Bueno, un diésel suele consumir, uno moderno, entre 5 o 6 litros a los 100. Los coches de gama alta, 10 litros a los 100, si hay los gasolina sobre todo, van de 8 a 10 litros a los 100. El coche de Aznar, imagino que quemará más, porque llevará bien de peso del blindaje, ¿no? Pues, no te estaba pillando. Ese pesaba mal. Yo creo que le pese mucho otras cosas. Ese bueno, seguramente estaría alrededor de 20-25 litros a los 100. Seguro. Seguro. Bueno, pues los coches estos prometen que, o sea, y el consumo va asociado a la contaminación. Cuanto más consume, más contamina. Es obvia la correlación. Bueno, pues un coche de estos híbridos enchufables te prometen un consumo de 1,5 litros a los 100. Claro, dices, joder, fíjate, esto es la panacea. Qué maravilla. Pero claro, eso es usando mucho las baterías eléctricas y casi nada, solo en momentos puntuales el motor. Pero si lo que pasa, como en otro estudio que he mirado, en un estudio holandés, que dijeron que los usuarios de coches híbridos enchufables, la mayoría no recargaban nunca o casi nunca sus baterías y circulan sistemáticamente siempre con el modo de combustible. Entonces, claro, estamos haciendo un pan con unas tortas. La verdad es que las electrolineras que hay por aquí por Madrid, yo no sé si es que da la casualidad, porque no he hecho ningún estudio, ¿no? Pero siempre que veo una está vacía, ¿no? No hay nadie cargando el coche ahí para nada. No sé. Queda muy bonitas y muy futuristas, pero... Entonces, bueno, aplicado aquí en España, ya hemos visto que estamos subvencionando cosas que siguen siendo contaminantes. Esto me lo llevo yo a la correlación de decir, bueno, la Unión Europea, el gas natural, quería equipararlo con la energía solar y con la eléctrica como energía limpia. Y yo, ¿pero estamos tontos o qué? O sea, el gas, que al final es, bueno, es hidrocarburos y es contaminación. La nuclear también la quería proponer. Nuclear, como, verdad. Creo que era España, ¿no?, quien quería proponer. No, España creo que se ha negado. Creo que España no ha permitido que eso sea así, pero en Europa quieren. Y claro, todos los fabricantes están diciendo, bueno, ¿cómo que no vamos a poder acogernos a las subvenciones con estos coches? O sea, están ahí presionando, hay un lobby grande que quiere que esto siga para adelante. Sí, que no sabes si estamos gobernados por auténticos idiotas o estamos gobernados por gente que se deja querer mucho por los lobbies, ¿no? Por auténticos mafiosos y mercaderes, ¿no? Mercaderes sobre todo. ¿Eh? La verdad que esto, estaba yo ahora pensando también en el tema este de los vuelos fantasma, no sé si os habéis enterado. Hace como un mes salió una noticia diciendo que habían detectado que había 18.000 vuelos fantasmas de operadoras aéreas para no perder su turno en los slots, que imagino que son como preferencias, ¿no?, a la hora de poder despegar y aterrizar, ¿no? Si sí. Estuviera aquí Sandra nos lo explicaría mejor. Hace dos días han dicho, hay un estudio de Greenpeace que calculan que pueden llegar a ser 100.000 los vuelos fantasmas, es decir, aviones que despegan vacíos y vuelven a aterrizar consumiendo todo el combustible que supone eso, solo para no perder sus privilegios, sus, digamos, derechos de y claro, si lo sumas al asunto este de los híbridos, o sea, a la estafa de Volkswagen y las emisiones de sus vehículos y a tantas otras cosas, al final también lo que he visto es que hay gente que empieza a pensar, y coño, ¿yo para qué reciclo? ¿Yo para qué tengo cuatro cubos en mi cocina enana? Y como que no, la gente empieza a perder la motivación. Sí. Ya que reciclando y se mean en los otros, ¿no? Claro, porque al final es como si recayera la responsabilidad en el individuo, ¿no? Sí. Cuando los responsables verdaderos son todas estas grandes empresas con el permiso de los gobiernos, ¿no?, o con la mirada hacia otro lugar. Efectivamente, yo lo que pienso sobre todo esto es que el greenwashing al final sí que se ha impuesto, ¿no? Es decir, ahora la conciencia colectiva de la sociedad ha llegado de que sí, joder, tenemos que hacer algo. Tenemos un problema con el calentamiento global, tenemos que ser más ecológicos, pero parece que los gobiernos, bueno, sobre todo acuciados por intereses económicos, pues, bueno, han cogido este movimiento de gente y ayudados por los grandes lobbies, por las grandes empresas, bueno, pues han dicho, pues vamos a aprovechar este movimiento y vamos a sacar la máxima tajada posible. Y vamos a seguir con nuestro con nuestro haciendo negocio y bueno, nos ponemos aquí la etiqueta de que somos verdes. Pareciendo y, que son, vamos, Mahatma Gandhi de la ecología. Sí, sí. Y realmente el peso y la culpa, sobre todo la culpa, de que estamos haciéndolo mal, recae sobre nosotros. Claro. Porque, joder, no soy lo suficientemente, no reciclo lo suficiente, tengo un coche que es gasolina, que es muy viejo y contamina, voy, claro. Voy a gastarme el dinero en uno que contamine menos y luego al final nos engañan. Ay, totalmente. Y luego, claro, esta gente, como les intentes tocar un poco las narices, te recuerdan los miles y miles, ¿no?, de puestos de trabajo que generan. Bueno, eso por supuesto. Eso siempre, eso ante todo. Eso bueno. No falta, ¿no? Bueno, y quería, bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero quería también decir que este año, bueno, parece que a pesar del Ayuntamiento de Almeida, bueno, a pesar o porque está él, este año ha entrado en vigor que los coches sin etiqueta, o sea, es decir, son los gasolinas de antes de 2006 y los diésel de antes de 2000, si no me equivoco, no sé si me equivoco en los años, pero bueno, más o menos, los que no tienen etiqueta, los que no son ni B, ni C, ni Eco, ni nada, pues esos tienen prohibida la entrada dentro de la M30 desde el 1 de enero. Es decir, fíjate que algo que yo creo que si estuviera gobernando aquí un partido de izquierda hubiera sido como, Carmena no nos deja entrar y tal. Y no, ni se ha oído, yo no he escuchado en la radio no prácticamente queja, ninguna. No nadie se queja nadie. De que ya hay una parte importante de coches antiguos que no pueden entrar dentro de la M30. Y no se ha visto en las noticias. Pero yo, bueno, la verdad es que no he buscado el dato de ver a cuántos coches afecta de aquí de Madrid. Pero debe ser, pues yo lo tenía, pero eran... Bastante, ¿eh? Hay una excepción, porque claro, ahí sí que se ha notado la mano de Almeida, que es que para los vehículos de transporte y comerciales y tal, no les afecta. Y tampoco a los residentes. Si tú eres residente y tienes un coche de estos, puedes seguir aparcando. Al menos hasta cierto, ¿no? Hasta el año que vi. O sea, va creciendo. Esto viene del plan original de Carmena, creo que lo... Sí. Y Almeida creo que lo modificó. Entonces creo que el año que viene no pueden ni circular por dentro de la M30... Y no sé si dentro de 2 años ni siquiera los residentes podrán entrar. Creo que va poco a poco. La verdad es que tenía las cifras por aquí, pero bueno, ya lo iremos contando. ¿Y los coches históricos pueden entrar? Sí, pero con permiso. Ah. Estaban, creo que sí, pueden entrar. Creo que un coche histórico es a partir de 25 años. Pero tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Un Opel Kadett ahora es un... Efectivamente, sí, es un coche histórico. Coche histórico. Pero tienes que darte de alta como coche histórico. Uh-huh. Creo que pagan menos impuestos del ayuntamiento, del sello del coche, creo que se paga menos. Sí. Pero creo que tienes que avisar a la policía o algo así de que vas a salir. Ah, cuando... ¿tienes que avisar? Sí, o sea, creo el permiso es cada vez que... Creo que sí, creo que está un poco limitado. Por como eso. La delegación de gobierno, ¿no? Cuando sí, como si fueras a hacer una manifestación. Porque es un CPP, es un coche potencialmente peligroso, ¿no? Efectivamente. Que el otro día iba con un amigo por María de Molina y de repente oímos un ruido... Y, como si fuera un Ferrari. Y de repente pasa a nuestro lado un R8. Madre mía. No sé, para los millennials, yo creo que ni siquiera lo habéis visto circular. Es un Renault de los años 70, que era bastante común. Renault, o sea, un coche muy cuadradito. Sí. Y si nos quedamos flipados. Y por eso me entró la duda si esos coches pueden entrar con libertad. Pues o no. Sí, creo que pueden entrar, porque eso, como son históricos les dejan, pero eso, tienen que pedir permiso. Es un poco. Igual tendrán un formulario y ya está. Ya. Pero bueno. Bueno, entonces ya no me compro el Panda. Andabas detrás de un Panda, ¿eh? Bueno. Estaba pensando. Bueno, yo quería también un poco de debate. Dale. ¿Qué pensáis? No sé, ¿hay tiempo? Sí, sí, sí. Yo creo que... Sí, sí, sí, sí. ¿La solución qué sería? ¿Irnos a los eléctricos? O sea, la solución es... Bueno, la solución sería utilizar transporte público, bici, andando, por supuesto. Pero si a alguien realmente le hace falta un coche... ¿Qué tiene que hacer ahora mismo? ¿Comprarse un eléctrico? Ah, eso... ¿Creéis que es la solución? Tengo un amigo que tiene esa duda, justo, sí. Que se lo estaba planteando. No sé si... Fíjate. Yo creo que lo conoces así. No lo sé. Algo me suena. Yo no lo sé, la verdad. Es que no me resulta difícil ponerme en esa tesitura porque no nunca tengo la necesidad de comprar un coche. Si lo tuviera que hacer, pues no lo sé. Un eléctrico, por ejemplo, te permite viajar de aquí a 500 kilómetros. ¿Con tranquilidad? No. La mayoría, a no ser que te compres un Tesla, y creo que ni eso, no te permite. ¿Qué autonomía tanto. Tiene, así, el que más tiene? Alrededor, creo que los Teslas, creo que tienen alrededor de 400 o 500. Uh-huh. Y eso sí, tienen distribuidos por la geografía supercargadores, que en teoría en media hora te los cargan. Entonces, bueno, eso te permitiría hacer el viaje. Si tienes localizados claro. esos supercargadores. Y si no hay cola, ¿no? Para cargar. Y si no hay cola. Bueno, en principio ahora mismo tampoco. Como, creo, como tengas tres coches delante, imagínate de cuatro horas. El parque ahora mismo de coches eléctricos es el 0,1% en toda España. Uh-huh. Eso sí que me lo miro. ¿Cuánto dices que tarda en cargar eso? ¿En cuatro horas? Uno de alta gama, media hora en el supercargador. Pero uno normal. Creo que sí, cuatro horas o así. Gracioso horas. Porque a lo mejor dentro de pocos años los viajes de aquí, por ejemplo, a la costa vuelven a ser de dos días. Sí, ¿no? Vuelven a ser como cuando las carreteras eran muy malas. Sí, sí, tienes sí, que sí. hacer noche en la roda, sí. comprarte unos miguelitos mientras cargas ahí el coche. Hombre, estaría gracioso, ¿no? Un poco de impulsaríamos la economía de la España vaciada. Claro, y la paciencia, ¿no? Del viaje, que ya se vuelva a convertir en un viaje. Por ahí ganaríamos algo, la verdad es que sí. Yo creo que sí. Pues entonces, yo creo que si tuviera la necesidad, no me compraría un coche eléctrico, porque si en Madrid yo no lo necesito, en mi ciudad yo no lo necesito, y si lo necesito, yo qué sé. Para viajar. Uf. Ahora mismo se acabarán imponiendo, yo creo. Pero al final, en 2000, tienen fecha de caducidad, 2035, prohibición de fabricación de coches de combustión. Pero imagino que eso no sé si se cumplirá de 13 años, ya esas infraestructuras de recarga habrán deberían aumentado, estar, habrán reducido se los supone, tiempos, digo yo. No se sé. Supone que debería haberse expandido eso y debería ser más asumible, o a lo mejor surge otra tecnología y... Y no sé. Claro, la otra derivada es que los amigos del emérito van a perder peso, ¿no? A nivel geoestratégico, claro. Los traficantes de armas, dice. Y ese tipo de gente, sí. Bueno, los que mueve petróleo. Yo creo que no, porque los camiones y los grandes barcos de mercancías que al final mueven la economía, esos no van a dejar de ser diésel. No, eso, y ni los aviones. Entonces, bueno, por ahí no se les va a acabar el negocio a los amigos del rey. Bueno. Pero no había una directiva que los barcos grandes de transporte tenían que empezar a poner velas también. Bueno, no sé. ¿Qué dices? Eso suena fake, ¿eh? A ver si tú también te has montado el carro este de las fake news. Pues sí, ya no sé distinguir. ¿No iban a poner remos? Bueno, ten cuidado con lo que imaginas, con remeros esclavos ahí. Sí. ¿Y tú, NeoJ, que te comprarías un coche eléctrico? ¿Cuál sería tu...? Pues yo sí, por principios, quizá para largos viajes no, pero para moverse en ciudad si te hace falta... O para pequeñas distancias, creo que sí que es la mejor opción. Yo estoy convencido. Y encima ahora si te dan, el gobierno de España da 7.000 euros, que luego se quedan menos por impuestos, pero bueno. ¿Qué pasa? Estas ayudas al final es una especie de timo, porque un coche eléctrico de la misma categoría vale casi el doble o el doble que uno normal. Uh-huh. Entonces, claro, esas 7.000 euros al final... Bueno, pues compensan un poco ese coste, pero quizá los fabricantes lo saben y por eso lo suben más. Entonces, bueno, al final, las subvenciones al final van al fabricante. Como igual que se viene el alquiler, sí. Subvencionas y daban al casero, pues es lo mismo. Yo creo que al final a lo que irán las ciudades, o al menos los grandes núcleos poblacionales de España, será a restringir mucho más el uso del vehículo. Ya no solo el de combustible normal, de gasolina o gasoil, sino también el eléctrico, porque el problema casi dejará de ser ya el tema de la polución y será la ocupación, ¿no? del espacio, que yo creo que es hacia donde tiene que ir ahora, hacia donde va a ir la pelea política, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto de la movilidad. Y entonces, al final, el coche te servirá para esos trayectos de medias distancias o de largas distancias, que ya ni siquiera muchas veces, porque si hay una buena conexión de tren, autobús, pues igual hasta te la ahorras. Y yo creo que en ese uso del coche entrarán en juego, y además de forma muy competitiva, imagino, y además muy eficiente, y que a la gente le va a apetecer, las empresas de coches compartidos. El carsharing, sí, yo estoy porque de acuerdo. ¿Para qué vas a estar pagando el impuesto por tener el coche, la gasolina o lo que gaste en ese momento ese coche, y el mantenerlo y el tener un garaje y el taller y tal, si cuando lo vas a necesitar puntualmente, haciendo cálculos, pues te va a compensar coger un coche compartido de cualquier empresa? Yo creo que vamos a ir hacia eso, y igual ahora mismo no lo vemos, pero yo creo que vamos, es... En Madrid se ha impuesto y aquí la verdad es que cada vez que vengo veo un montón de carsharing y bueno, todos los hemos usado y sí, me parece la mejor opción, la verdad. En virar un poco de pensar que tenemos que tener posesión de todo a decir, bueno, lo voy a poseer solo cuando lo necesite, cuando no, pues no. Claro. Pero es un proceso lento ese. Es un proceso lento. Claro, no, estamos hablando igual de a 20 años vista, yo creo. O así. No lo veremos. Joder, estamos optimistas hoy. Lo veremos. Yo sí. En el 2035 lo veremos. Bueno. Oye, pues muy bien, ¿no? Las híbridas tardes. Yo creo que vamos, pasamos a... No sé si le metemos por ahí la sintonía a Juanito. Y pasamos a... ¿Qué me habéis a entrevistar o qué? Ahí está. Vale. Irrumpe en el estudio de Ágora Sol Radio Juanítez. Bueno, irrumpe no, porque estaba sentado y ni se ha levantado, ¿eh? Nada. Ya así no como hay, pasó la entrada. ¿Qué tal? No hay educación. Buenas tardes, Juanítez. Bien, buenas tardes. No voy a decir feliz año, porque ya estamos... Sí, dicen que hay una norma que a partir del 7 de enero ya no se puede felicitar. Es verdad. Pero bueno, es verdad que es nuestro primer programa del año. Sí. Y yo os quería preguntar... ¿Sois de los que hacen propósitos de año nuevo? No, nunca. ¿Nunca? Yo tampoco. ¿Sara? Tampoco, negáis. Nada. Nunca, jamás. O sea, ya habéis madurado, por fin, ¿no? Sois conscientes de que esos propósitos nunca se cumplen. No van a parar a ningún sitio bueno. Yo me los hago en otra época. Yo soy más de, ¿sí? De cambiar un poco las tornas. Sí, en verano, por ejemplo. Así como un 10 de octubre. Dices, voy a hacer un propósito de, efectivamente, de octubre. Bueno, pues yo generalmente suelo hacer uno y es el mismo todos los años, y lógicamente lo hago todos los años porque jamás lo cumplo, y es el de no leer jamás los comentarios ni de las noticias, ni de determinados foros, y bueno, pues como digo, soy incapaz de hacerlo. De hecho, este año volví a hacerlo y a los pocos días de haber entrado el año, pues me llegó un enlace a una web bastante conocida aquí en España, que se llama Foro Coches, ya que hemos hablado hoy de coches. Para quien no lo conozca, bueno, pues es un foro que empezó hace ya bastantes años. Yo creo que es más antiguo incluso que Facebook. Y bueno, donde se reunía la gente para hablar de coches, de mecánica, pues eso. Como os podéis imaginar, es un público básicamente femenino, ¿eh? La testosterona apenas aparece por sus páginas. Nada. Y bueno, en este caso entré ahí, ¿por qué? Porque bueno, hay una asociación que es conocida por todos, los oyentes de Pata de Cabra, que es Madrid Ciclista, que bueno, el otro día montó una actividad en contra de un carril bici, el de Castellana, pero no vamos a hablar del carril bici ahora, ¿no? Qué pereza. El asunto es que salió una noticia en un diario y los de Foro Coches se hicieron eco. Entonces publicaron la foto que aparecía en el artículo, en la que aparecen algunos conocidos de Pata de Cabra, como Elencita o Luis Ovalle y varios ciclistas más, ¿no? Entonces lo publicaron ahí y se hicieron eco, ¿no? Almeida va a hacer un carril bici por la Castellana y el caso es que hay una asociación ciclista que está en contra, que quiere ir por la carretera y joder a los conductores y jugarse la vida. Vale, esto fue el detonante de un mega hilo donde empezaron todos ahí. Imaginaos las primeras reacciones, ¿no? Lo extraño es que se quejen. Haya o no carril bici, van a ir por donde les salga de los huevos. Estoy ahí empezando. Decía, putos ciclistas. Sí, un tal X-Tay, vale. Con lo cual, Juliano Próstata le respondía, el caso es estar en contra de todo. Menudos nombres, ¿eh? Sí, bueno, eso también daría para todo un debate. Hay otro, un tal Hack 1916, que dice... Las bicis van por donde les da la gana porque van sin matrícula. El día que les pongan, comenzarán a respetar las normas de tráfico. Bueno, os podéis hacer una idea, mensajes de estos del impuesto de circulación y tal, hay unos cuantos, ¿no? Claro. Creo que mi cuñado está metido en ese foro. Sí, ¿no? Todos tenemos un cuñado en Foro Coches. Yo creo que todos los cuñados de España están metidos ahí. Aquí otro que dice, a estos normales se les quitaba la tontería poniéndoles una matrícula en la bicicleta y haciéndoles pagar el impuesto de circulación y el correspondiente seguro. Que la sigan chupando. El famoso impuesto de circulación. Este sale aquí bastantes veces. ¿Y ¿no? qué es lo que tienen que seguir chupando? No lo sé, porque hay expresiones que a lo mejor son muy de Foro Coches, ah, ¿no? Vale. Porque sabéis que tienen un lenguaje también particular, sí, se llaman Shure. Ellos sabrán lo que chupan. Sí. ¿No? Otro que dice, deberían llevarse un multazo del copón por pisar la carretera así de primeras. Y si quieren conducir por la carretera, que tengan las mismas obligaciones, con coche normal, seguro, permiso e impuestos anuales. A mamarla ya, bicerdos. Bicerdos. Bicerdos. Me encanta. Este comentario se ha llevado el premio puñado, ¿eh? Bueno, de momento, los hay que yo creo que lo pueden superar. Después empezaron a hacer comentarios sobre el aspecto de la gente que salía en la foto, ¿no? Dice, la foto tiene narices, ni que los eligieran, ¿vale? Esto lo dice un tal Pitoche, que debe ser una especie de Adonis o así, ¿eh? Pitoche, sí, por el nombre tiene que ser. Y otro que se llama Angaturama, dice, tienen pinta de ser una recua de subnormales. Bueno, esto era lo esperado, ¿eh? A partir de esa noticia, que los primeros comentarios fueran de... pues, sobre todo de halagos, ¿no? O sea, la gente que salía ahí. Aquí hay otro que vuelve a hacer mención al tema del impuesto de circulación. Dice, en el mismo comunicado dicen que son un vehículo más, como los ciclomotores. Entonces, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no van asegurados? ¿Por qué no van identificados? ¡Ah! O follamos todos o la puta al río. Otro comentario. Que mola. Lo bueno, y es que pareciera en principio que la deriva iba a ser en este sentido, de repente empezaron a aparecer usuarios de Foro Coches que no seguían esta misma corriente, ¿no? Y hay uno que se llama Yakima y dice, qué pesado, que no existe el impuesto de circulación. Y se empezó a generar un pequeño debate, ¿eh? Aunque siguieron comentando cosas que no tenían mucho que ver con el debate en sí, sino más sobre el aspecto de la gente que salía en la foto. El de fosforita tiene cintura de oliva y el de azul se ve que tiene práctica en levantamiento de vidrio, pero un respeto por los demás. Y además hay una Mountain Gay Specialized clásica. Una Mountain Gay. ¿Mountain Gay? ¿Qué es Mountain eso? Gay. Puede ser como una mountain bike, pero... para gays. Para gays. No sabía yo que existía eso. Ay, en fin, el caso es que, bueno, la verdad es que el hilo, tengo que reconocer, aunque no hiciera mucho caso a mi propósito, que te reíste bastante. Me reí bastante, da para mucho. Y sobre todo lo interesante es eso, que hubo después un debate, empezaron ahí a meterse los forocochistas con un poquito más de sí, cabeza, hablar sobre el impuesto de circulación, de por qué se ponían delante de dos coches en un semáforo. Yo, lo que a mí me parece maravilloso, o lo que me parece en este caso raro, es que se quejen en Foro Coches de los ciclistas aquí en Madrid cuando no hay ciclistas en Madrid. Es como, pues chico, si esa es la ciudad ideal para el coche, no hay bicis en la calle. Sí, bueno, aquí hay algo curioso en este debate de eterno del carril bici sí, carril bici no. Las asociaciones que están enfrentadas en Madrid acusan a la de enfrente exactamente de lo mismo, de estar a favor del coche. Sí, ¿no? Sí, es un argumento que utilizan las dos facciones, ¿vale? Los que están en contra de los carriles bici acusan a los carril bicistas de defender el coche porque, construyendo una vía segregada, los coches tienen todo el espacio para ellos. Vale. ¿Vale? Como ahora. Vale. Y por ejemplo, en Foro Coches esta teoría sí cuadra un poquito, ¿no? Porque muchos dicen, pues que les hagan el carril bici, ¿por qué protestan? Que dejen de molestar. O sea, sí, claro. Los cochistas en el fondo son carrilicistas. ¿No? Sí, se podría decir. Los quieren apartados. Sin embargo, los defensores del carril bici acusan de cochistas a los calzadistas, ¿no? Bueno, pero será por... porque dicen que no le quieren quitar espacio al coche. O porque impiden políticas de movilidad en la ciudad que van encaminadas a generar infraestructuras ciclistas, ¿no? Por eso les dirán, digo yo, ¿eh? Sí, supongo que es, el caso es que, bueno, todos creen que el enemigo es cochista. Sí, sí, y sí. Los cochistas de verdad están aquí en Foro Coches. Es la pelea más absurda del siglo. Bueno. Sí, sí. Y bueno, pues nada más, esta es la tontería, no consigo quitarme este mal hábito. Si algún oyente o alguna oyente de Pata de Cabra tiene un consejo para que pueda desengancharme, pues, o puede compartirnos algún hilo de estos también gracioso, oye, bienvenido sea. Sí, sí, la verdad que no me ha dado tiempo a preparar un poco más y hacer una selección más, porque hay cada perla Que sí, tiene bastante gracia. Hay un grito generalizado que es la bici al monte, ya sabéis. La bici al monte. Sí, la bici. Si quieres usar la bici, te vas al monte. Como la cabra. Porque la ciudad es para coches. ¿En qué momento habéis pensado que...? Que la ciudad era para vivirla. Claro, coño. Por favor. Otro día os traeré algo parecido, no es Foro Coches, es un grupo de vecinos de mi barrio protestando porque cada vez hay menos plazas de aparcamiento. Que ese también... Ese es mítico. Ese, es un clásico. Ya tiene cada perla. Ya lo traeré. Para el próximo os traigo eso. Un poco antes de... Corre que quería, nos vamos. Quería comentar. Hay una foto que he retuiteado, si queréis la paso a Pata de Cabra, ¿vale? Que se ve en 1930... una calle de Oxford que se pavimentó para que circularan bicis, la retuiteó Juanita y yo la retuiteé también. Las calles se pavimentaron para las bicis al principio de los tiempos y luego llegaron los coches. Fíjate. O sea que la culpa es de las bicis al final. Bueno, hemos llegado. Foro cochistas anormales. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya servido la conversación, que hayamos colmado vuestras expectativas de ocio y que os hayamos insuflado ganas de coger esa bici que tienes baja de aire y darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Agora Sol Radio, en nuestro iVoox, en Radio Vallecas, que está en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, en la 88.5 de Granada, en Irola Irratia, en el 107.5 de Bilbao, o en Radio Argallo de Cantabria. Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos los que habéis participado y, como siempre, salud y pedal. Adiós. Adiós. Chao, chao. No ha entendido casi nada, pero tiene que juzgar. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen los españoles? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen los españoles? ¿Qué país? ¿Qué paisaje? ¿Y qué paisanaje?